Diario del futuro. Futuro. 27 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y como todos los jueves, arrancamos el programa con la columna de Mundo Villa a cargo de nuestro productor, amigo y hombre de radio, Matías Colombati. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, vengo a reclamar la torta. ¿Hay también para mí? Yo creo que si le debo un adelanto por democracia y para, para ser equitativa con todos, también te debo una voz. Así que... Algo me hace pensar que no va a ocurrir. Digamos. Yo creo igual que si trae una, nosotros podemos ponernos de acuerdo y compartirla, ¿no? Somos... Si traigo una, ya sería un momento epifánico. Por eso, que... ¿por qué vamos a poner el exigir dos? Hagamos una quita del 50% aprendiendo. Pero va a suceder. Yo creo que antes de fin de año sucede. Por favor. En el programa número 200, capaz que, ojo, sorpresa. Opa. Bien, lo sospecho. Vamos con la columna de Mundo Villa, como todos los jueves, en Diario del Futuro. Y hoy está con nosotros nuevamente Mónica Ruejas, que es la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Mónica, algo ya habíamos adelantado la semana pasada. Esto tiene que ver con la movilización cultural contra las políticas de exclusión del gobierno de Mauricio Macri, que van a realizar el 4 de diciembre. Bueno, se termina el año, ¿no es cierto? Y... convocada por Mundo Villa, a través de cada uno de los dirigentes de los barrios y villas de la capital federal, vamos a hacer una actividad muy distinta, ¿no? Pero siempre con un eje, un objetivo claro, que es el tema de integración urbana. Uh-huh. Integración urbana y emergencia habitacional. Ese es el objetivo del día 4, ¿no? Que va a ser una concentración de, por ejemplo... ¿En qué consiste? Porque me decías una movilización distinta. Sí, porque viste que siempre hablamos, qué sé yo, piquetes, ollas populares y cosas así. Ahora vamos a hacer, porque se suma, por ejemplo, la colectividad boliviana con todas las danzas que tienen, ¿no? Y... las murgas de capital y los barrios, ¿no? A través de las organizaciones sociales, las murgas que hay. Claro, habrá diferentes movimientos, diferentes organizaciones. Sí. Y lo más lindo que se ha propuesto ahí es que vamos a armar tres casillas, ¿no? En 3 minutos, mostrar cómo se arma una villa en ese tiempo, ¿no? Que es lo que cuando nosotros, algunos dicen que planeamos en ir a tomar un lugar por intereses propios, no, cuando sucede que realmente ahí tenemos compañeros que son desalojados de los edificios, de los hoteles, no tienen dónde ir, entonces ahí comienza la presión de quedarse en la calle. Entonces, nosotros vamos a demostrar en que cuando existe la necesidad y hay un Estado ausente, nosotros vamos a armar nuestra propia vivienda. En la Jefatura de Gobierno. Sí, en la puerta de la Jefatura de Gobierno. Uh-huh. Sí. Va a ser como una dramatización también de demostrar cuando, vuelvo a decir, la familia tiene la necesidad de una vivienda y cómo se forma una villa, ¿no? Mónica, es una de las actividades que van a realizar, pero después hay toda una serie de actividades que tienen que ver con una movilización más bien cultural, ¿no? Sí, es como te decía, por ejemplo... Distintas actividades, digo, relacionadas. Sí, la idea es, por ejemplo, concentrarnos todo en la 9 de julio, ¿no? Y Avenida de Mayo, y después, hacer un pequeño ahí corte de 20 minutos en la avenida, y después a través de la danza de las murgas, y la danza de la colectividad boliviana, que es la que más presencia va a tener, estamos hablando más de 200 bailarines, vamos a dirigirnos hasta la Jefatura de Gobierno. Bien, eso es lo que tiene que ver en las actividades, en cuanto a las actividades que van a realizar particularmente en esta movilización, Vamos a escuchar un audio y después vamos a ir puntualmente al por qué marchan el 4 de diciembre. Vamos a escuchar un audio de Henry Huanca, que es de la 1114 también, en relación a esta movilización del 4 de diciembre contra las políticas de exclusión del gobierno porteño. Mundo Villa. Yo soy Henry Huanca, de la 1114, militante de la Corriente Nacional Martín Fierro. Sí, bueno, es un evento que tiene que ver con las políticas del macrismo, que no viene haciendo nada en la ciudad, ¿no? Nosotros la padecemos en la 1114 y en toda la villa que hay. La problemática es aquella que no mira, que hace otra cosa y no las cosas que tendría que hacer un gobierno que no, que tendría que mejorar los hospitales, los colegios públicos, todas estas cosas. Bueno, la movida es esa, la vivienda, con todas estas cosas que el gobierno de la ciudad mira para otro lado. Ese es el objetivo que hay para el 4 de diciembre. En el 1114 lo primero que no cumple son las viviendas, se ha pedido algunos colegios, algunos jardines maternales, los centros de salud que están, algunos están, no están bien, o sea, un montón de cosas la problemática que tiene la 1114, como en toda la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? O sea, mira para otro lado y no hace puntualmente lo que tiene que hacer. El 4 de diciembre concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio, concentramos todo ahí y con un petitorio armado con Patria Grande, con todos los que participamos ahí. Y bueno, vamos a venir acá a la legislatura a traer el petitorio, a hacer el reclamo puntual de todas las cosas que no se vino haciendo cargo en los años que tiene que estar. Ese era Henry Huanca de la Villa 1114. También en relación a lo que es la convocatoria para la movilización del 4 de diciembre, que será, bueno, ahí a las 16 horas, el 4 de diciembre a las 4 de la tarde, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, hasta la Jefatura de Gobierno. Y Mónica, lo que te decía antes de escuchar el audio, ¿por qué llegan a la movilización? Bueno, a ver, quiero que recordemos también que en los primeros días de diciembre, particularmente entre el 4 al 6 de diciembre, se ha producido la toma del Indoamericano. Se cumple 3 años. Entonces, nosotros tratando de demostrar que no queremos que eso se repita, porque se ha perdido 3 vidas de compañeros, ¿no? De gente que ha dejado el resto de la familia y sin solución, porque hubo un compromiso, ¿no?, luego de la toma del Indoamericano, de que se iba a hacer la vivienda. Hasta el día de hoy son 3 años y no se hizo ni una sola vivienda, ¿no?, desde el gobierno de la ciudad. Los reclamos puntuales son, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ustedes plantean como políticas de exclusión para las clases medias y clases populares. Pero más allá de lo que tiene que ver con la situación habitacional de las villas, hay toda una serie de reclamos que tienen que ver ya con una cuestión más integral, ¿no?, de la situación en los barrios. Sí, la verdad que siempre, por ejemplo, los dirigentes sociales que han sido elegidos democráticamente a través de la ley 148, tampoco, o sea, jamás se ha convocado a trabajar donde hay proyecto y donde hay un gobierno de la ciudad con muchísimos recursos para poder ejecutar los proyectos. O sea, nunca hubo ese interés en poder trabajar y solucionar estos temas puntuales, ¿no? Siempre han sido parches, muy superficial. Nosotros, por ejemplo, en estos días de lluvia, el barrio está en malas condiciones. No podemos pasar, los chicos no pueden salir al colegio. O sea, no sé, vuelvo a decir, parece que estamos peores. Quiero recalcar puntualmente que también se ha hablado en el tema de la Comuna 8, que tenemos el proyecto PRO del Plan Maestro, ¿no? Sí. Que quieren armar la Villa Olímpica. Estamos hablando de una construcción y de ocupación de 10 hectáreas en el Parque Roca para hacer 2.000 viviendas, 33 edificios. O sea, cuando hay interés de por medio económico a ese nivel, inmediatamente ya lo tienen todo organizado y planeado para poder hacerlo. O sea, ¿qué diferencia hay con el Parque Indoamericano y el Parque Roca? Sí, cuando y los números, ¿no?, que recién mencionabas. 2.000 viviendas, 33 edificios, En 10 hectáreas. En 10 hectáreas del Parque Roca. Y lo que ustedes están reclamando, bueno, nunca fue atendido, lo que tiene que ver con el Parque Indoamericano, los distintos barrios, fundamentalmente del sur de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto me da la sensación de que llegan a una movilización hasta la misma jefatura de gabinete, justamente porque no reciben atención, nunca fueron escuchados, y no les quedó otra, digo, que la movilización. No, es que yo creo que siempre ha sido el eje fundamental de una sociedad, ¿no? Un pueblo, cuando no es escuchado, yo creo que es la única y la última alternativa que tenemos de profundizar ese reclamo. Vamos a escuchar un audio más, en este caso de Víctor Cutifas, que es de la cooperativa Unidos por una Esperanza de Parque Patricios. Lo escuchamos. Mundo Villa. Mi nombre es Víctor Raúl Charaya Cutifas. Tengo de la cooperativa, soy presidente de la cooperativa Unidos por una Esperanza, que queda en Parque Patricios. Y ahí estamos luchando bastante tiempo ya por el hábitat, por una vivienda digna, pero lamentablemente con este gobierno que se lleva a cabo, que todo nos da una propuesta negativa de las muchas presentaciones que dimos y nunca nos resolvieron ninguna. Y todas las veces nos contesta restringido, ya nos cansamos de esto en realidad. Me parece muy bien esta convocatoria de todas las organizaciones para poder resolver un problema y hacerle escuchar a este gobierno para que realmente podamos sacarle algo y cambie la política de este gobierno en realidad. La convocatoria que hizo acá las organizaciones es para el día 4 de diciembre, que vamos a hacer a las 4 en punto, y tenemos que estar todas las organizaciones a apoyar en esta lucha porque es la única manera de organizarnos y salir adelante. Como ellos mismos dicen, organizados, ahora nosotros salimos organizados a hacerle ver la realidad que las organizaciones no somos un juguete o una organización fundada así de simple. Es una organización, la voz del pueblo, la que tiene que escuchar este gobierno. De la cooperativa Unidos por una Esperanza de Parque Patricios era Víctor Cutifas también, convocando a esta movilización para el 4 de diciembre a las 4 de la tarde, repetimos ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, marcharán hasta la Jefatura de Gobierno, y tiene que ver con una movilización cultural de arte urbano y con esta actividad particularmente que destacaba Mónica Ruejas, de construir en tres minutos. Sí. Está como ella, en 3 minutos. Vamos a ver. Ya siempre, tiene el tiempo contado. Sí, comienza haciendo, viste, como siempre, un asentamiento, chapa y cartón, sí. Después se va profundizando. Siempre la necesidad de una vivienda a través de una villa. Y luego seguir peleando para que podamos ser integrados a los demás barrios, como dice, una integración urbana definitiva. Bien, ahí estaremos entonces el 4 de diciembre a las 4 de la tarde, movilización de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales que le exigen al gobierno de la ciudad políticas públicas que sean inclusivas para la gente de los barrios. Hoy en el caso de Mónica Rojas en representación del barrio Los Piletones. Pero es una convocatoria amplia de todos los sectores y de distintas organizaciones políticas. Mónica, como siempre, un placer, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias, ¿eh? Mónica Ruejas, entonces, del barrio Los Piletones, la presidenta de la Junta Vecinal, la columna de Mundo Villa, que si ingresan a mundovilla.com, ahí tienen todos los datos para seguir esta movilización. Muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias, Mónica, por la visita. Como siempre, cerramos este bloque con un tema de Mujercitas Terror, cuyo título podría remitir a la política de vivienda del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, un poco. Claramente. Un poquito. Acá está todo mal, señores. Bueno, acá no.